Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, sí, aunque estemos parados, estamos comenzando igual. Estamos parados, estamos de pie también. No, yo hago el programa parado porque no me puedo sentar, son frías. Por la circulación, ¿no? Sí, son muy frías las sillas. Entonces, lo hago parado, qué sé yo, no sé. Es como los relatores, ¿vio? Que quieren ver el partido bien de arriba. Sí. Bueno, así más o menos. Pero estamos de paro porque la CGT se animó a pararle a Mauricio. Se animaron. Aplaudimos. Era hora. Aplaudimos la decisión. El hecho de hombría de esta CGT que dijo, bueno, paremos. Teníamos que esperar 3 años y medio, pero llegó. Había que claro, había que ponerle la fórmula adelante para que pararan. Qué bárbaro. Yo traje la bicicleta para volver a mi casa. Y sí, sí, todos tenemos todos que caminar. Yo traje monopatín. ¿Monopatín? Monopatín. Yo vine... Monopatín, qué lindo va a andar en monopatín. Yo vine en alfombra eléctrica. ¿En alfombra eléctrica? Sí, ¿ves como la Aladdin? Sí. Bueno, fui a ver el cine y me la prestaron y estaba muy buena, la verdad que estaba muy buena. Pude usarla. Qué sé yo, es como complicado el señor Marcelo que acaba de entrar siempre tarde. Está el asadito. Sí. Hecho los chinchulines también. Pero usted no puede entrar tarde y querer enchufar su micrófono y todo eso. Tiene que esperar la pausa. Estoy escuchando, no me escucho yo, pero me estoy escuchando y ahí estoy. ¿Sabe por qué no se está escuchando? Un saludo para vos, Marcelo. Escúchame, ¿sabe por qué no se está escuchando? Porque está desenchufado. ¿Qué es esto? Estaría bueno que nos filmemos. Bájese de arriba de la mesa, Dani, por favor. Dani. Muy, muy buenas noches. Miércoles. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo le va, señor Facundo Alejandro Marcelo Lemos? Muy bien. ¿Cómo? Muy bien. Me están ensordeciendo, la sí, verdad. ¿No? Acople. Me acopla el auricular. ¿Cómo anda, Carlitos? Bien, bárbaro, la verdad estoy bien. Pese al paro, a la bicicleta, lo vi un poco agitado con la bicicleta. ¿Usted se acuerda, usted que es un señor grande igual que yo, ¿se acuerda del remociclo? No me acuerdo. No se acuerda. El remociclo era como un triciclo, pero lo manejabas con las manos. Tenía un asiento adelante y dos chiquitos atrás. Y vos llevabas a dos nenes, era para nenes, como un karting, pero a mano. Qué feo quedarse sin piernas y tener que usar eso, ¿no, Dani? Y sí. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Cómo anda, Marcelo? Ando bien, Dani. Hay ando. Un tipo, que un cineasta que se llama Cronenberg, que hace películas con gente accidentada. En eso queremos mandarle un saludo a nuestro operador, el Manu Rivas, que ya con una sola mano está operándonos como los dioses, como siempre. Tenemos que agradecerle a Marcos Maldonado, a Julián Pelliza que nos bancaron, a Nico Mogia. A Nico. Fue el día del operador. A Luca, y sobre todo a Gabriela, que nos dejó un programa extraordinario. Volvió a no escuchar, qué sordo, ¿vio? Fue el día del operador esta semana. Saludamos a nuestros operadores que nos acompañaron tantas veces, ¿no? Un abrazo grande para todos. Exactamente. Todos, por suerte, nos tocaron todos magníficos. Exactamente. Los magníficos, como si fuera Brigada A. Como si fuera ser una película de Tarantino. Claro, los magníficos. Sería como Kill Bill del... No seríamos nada sin ellos. Exactamente. Hola, Male. Hola, ¿cómo estás? Creí que no había venido porque no hablaba. Estaba meditando. Está con tos. ¿Medicando? No, meditando. Ah, creí que andaba medicando gente. No, todavía usted no. Usted tómese esto, usted tómese aquello. Hacer un ejercicio ilegal de la medicina. Tengo una frase, Dani. Tengo una frase para Malena. Sí. Escuchen, el amor alarga la mirada de la inteligencia. El amor alarga la mirada de la inteligencia. Pero eso es para el oculista, ella es médica ahora. Con claro. todo respeto. Pero escúchame, Marcelo, eso tiene que ver con Santa Lucía. ¿Puedes pintarlo en la puerta del hospital Santa Lucía? Ahí está. ¿Qué? ¿Por qué me gastan, che? Lo vi, estaba en una esquina. ¿En Santa Lucía? No, en la óptica. En la otra esquina. Qué sé yo, es complicado, un día complicado. Pero bueno, empecemos el programa. Veníamos bien, pero pasaron cosas, dijo el presidente. ¿Cómo fue su semana? ¿Qué venía bien y qué le pasó, Facundo? Veníamos bien, pero empezó la nata. Y fuimos al pozo de vuelta. Sí, empezó a escupir odios para todos lados. Para todos lados. ¿El señor no sabe que se va a enfermar de tanto destilar odio? Salpica, ya está enfermo. Ya está más enfermo. Es como una proyección de odio. Claro. Malena, veníamos bien, pero pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasó que tuve que viajar a provincia. Muy lejos. ¿Qué pasó? ¿A qué lugar? ¿Dónde? Domingo. Mediodía. Tarde, noche. Porque se le hizo tarde a usted, ¿no? Se me hizo tarde, sí, se me hizo tarde. Realmente viajar a un domingo a provincia está peor que nunca. Sí. Mire que yo tengo años de vivir en provincia, ¿eh? Pero lo que yo viví el domingo, no. Nunca lo viví en mi vida. Los colectivos no paran. No, porque no ponen paran. Muy pocos servicios. Fuera de servicio, por la mitad de los carriles, a oscuras, la gente en las paradas sin poder llegar a donde tenía que llegar. Y encima... ¿Se acuerda cuando iba en auto, Malena? ¿Qué época aquella? Cuando estaba ni me da a acordar. Cuando estaba una presidenta que se robó dos PBI. Me voy a acordar que en un momento tuve auto. Claro, tenía para comprarse un auto y para ponerle nafta, ¿no? ¿Qué es eso? Me voy a decir algo. Sí. Yo tengo auto. El tema es que no lo uso. Claro, no puedo usar. Esta cara... Ya lo voy a regalar. Escuche, no, pero lo peor de esto es que mientras que uno estaba muy fastidioso, qué sé yo, porque no podía llegar al lugar donde tenía que llegar, porque los colectivos no te paraban, las combis no andaban, había como metros y metros y metros y metros de un metrobús. Claro, que no anda. Tampoco anda. No. Está divino, pero no sé cuándo se va a estrenar. Bueno, pero cuando sea octubre, como todo. En octubre se estrena todo. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Exactamente. ¿Qué Veníamos pasó? Bien, pero encontré trabajo. ¿Sabes lo que hice? No, quiero pensar que no. 125 programas, quiero ¿sabes? Pensar que no. Lo devolví. Qué bárbaro. Carlito, veníamos bien, pero... Estar acolchado. Estoy bien con... Repítalo de vuelta que no le salió muy lindo. A ver... Veníamos bien, pero pasaron cosas. No, el frío, Dani. El invierno se le vino encima. Tengo ropa todo de invierno, camperas abrigadas, saco, pero... Pero hay que ir al baño. Cuando uno va al baño, ahí se enfría. A la mañana, Dani, que hay que ir al baño. El pantaloncito corto y en remera. Sí. O esos pantaloncitos que usan algunos hombres que son como los blancos pijama. Claro. Calzoncillo largo. Yo tengo dos de esos. Calzoncillo de invierno. Son como qué feo. Como los pitufos. yo los veo y me dicen. Pitufina. Papá pitufo. Carlitos, cambió de look. Cuéntenme cómo decidió eso. El pelo. Bueno, fue una decisión mía. En verdad me quería teñir de azul. Pero como un pitufo. Sí, me quedó verde. Verde Chicago. ¿Y le quedó bien? Sí, me quedó bien, me gusta como me quedó el color. Después tengo una noticia para dar de Chicago que compraron nuevos jugadores. Bien, veníamos bien, pero a la Vidal se le ocurrió ponerse un poncho para el 25 de mayo. Y a mí, la verdad, ¿Comiste locro, Dani? No, comí como loco, que no es lo mismo que comer locro. Pero no me gusta el locro, la verdad que no me gusta. Pero pensá en esa mujer abajo de ese poncho. Y cuando el presidente habla, cuando dijo lo del asado, de quedar las notebooks sin internet, porque el animal cree que las computadoras solo sirven para internet, para mirar pornografía, debe ser. No sabe que podés dibujar, escribir, hacer planillas de cálculo. ¿Para qué? Siempre tuvo alguien que le hiciera. Bueno, cuando dijo esa animalada, la cara de María Eugenia Vidal... Que tenía un poncho. Claro, que tenía un poncho diciendo, tragame tierra, porque ¿quién carajo va a cortar boleta en Provincia de Buenos Aires para votar a esta estúpida? No... Estamos en vivo, ¿eh? Sí, sí, pero no hablaba de la... No hay problema, Dani. Pero no hablaba... Hablando de la vaca. Claro, no está... De la que hizo... De la vaca que después hay que hacer asado. Claro, exactamente. La vaca cubana, vamos a escuchar música, ¿no? ¿A dónde? Los Redondos. La vaca cubana, claro. Aquella solitaria vaca cubana. Sí, qué programa raro. No, lo que quería decirles era que... está complicada la señora. Porque digamos que tiene un compañero que no se estarían entendiendo. Claro. No, mucho no la ayuda. Es como tener una mochila de cemento, ¿viste? Porque te tira para abajo, ¿viste? Y bueno, sí, ella se quiso poner un poncho. Para disimular. Andás a ver dónde lo fue a comprar. Yo creo capaz que lo trajo de otro país. No capaz, sé. Sí, capaz era chino. Yo creo que abajo del poncho tenía las manitos y le hacía cuernitos cuando la vio. ¿Se acuerda cómo hacía Mostaza Merlo para que no le hagan goles a Racing? Sí, sí, que hacía cuernitos, que hacía gestitos. Paso a paso, decía, ¿no, Mostaza? Sí, exactamente. Y en el mismo momento que tenés un poncho puesto, una escarapela con un símbolo nacional, un día de fecha patria, estás menospreciando... La carne y el trabajo, no sé. ¿Vieron que llegó tarde al Tedeum? Llegó tarde al Tedeum. El cura, Mario Poli, que está a la derecha del derecho, lo cagó a pedos. Llegó tarde. Sí. Tienen que ver la cara de él y de Aguada. Por ahí no tiene auto y tiene humor colectivo. Capaz que sí. La cara de él y de Aguada, cuando el tipo los retaba, él se quería matar, no sé, como diciendo... ¿Viste cuando los chicos los retás en la escuela? Capaz que venía de provincia. ¿Qué hace pucherito? Claro. ¿Qué hace pucherito? Claro, andas a... Bueno, dejemos este primer bloque así, como ¿cómo quedó? ¿Qué sé yo? No sé. La verdad que hay muchísimas cosas. Pensaba también en la culpabilidad de los asesinatos de estos cuatro chicos de San Miguel del Monte, de otro chico en San Martín, creo que es, o en Pablo Nogués. Hubo 10 muertos en Monte Grande dentro de una cárcel, de una comisaría. Se están llevando a los pibes puestos. Hay un pibe cada 21 horas muerto por el gatillo fácil. Es demasiado. Ser. Y mucho pasa en la provincia de Buenos Aires, donde esta señora Ponchito es la gobernadora. Además de hambriar al pueblo que no tiene ni para pagar las tarifas, ni para comer. Van y hacen demagogia con el asado, con algo. Son indignantes, la verdad que son indignantes. Y desde mi punto, que la pudro. Desde mi punto de vista, no veo el momento que se vayan. Seguimos con el paro. Ustedes tenían información de lo que pasó o lo que va a pasar ahora, dentro de un rato. Porque ves que los paros empiezan como a la mañana, porque ahí se nota. Ahora es como una madrugada, porque la gente sale igual. Hay más gente en la calle. Hay un poquito más de gente. Había más gente en los barsuchos, ¿no? Sí, están aprovechando el día. Más o menos. Mire que estamos a fin de mes. Y bueno, pero la gente va y se toma una cerveza entre cuatro. Una naranjuto, man. Un whisky. Me das un poquito de hielo y agua. Claro. Un whisky para mí, Marche. Vio que hoy jugó Del Potro. Estoy saltando un tema del otro, pero tiene que ver con esto. Vio que jugó Del Potro hoy. Vi que jugó y ganó. Bien, después lo voy a contar. Pero está el periodista que mandó C5N hablando ya. Y decía que en Europa no se toma gaseosa en la comida porque es muy cara. Muy cara la lata de gaseosa. Entonces, está bien visto, o que no es tan mal visto como acá, que vos le pidas al mozo una jarra de agua. Y él, rata de periodista de C5N, llevaba el jugo Tang y le ponía la jarra de agua. Lo contó no hoy en vivo. Eso, señor. Pero bueno, dice que sí. Última noticia. Igual el agua te la cobran. No, te la regalan. El agua de la canilla, sí, te traen una jarra de agua fría de la canilla. Y la última noticia, la legislatura se va a juntar, porque no hay nada importante para hacer, para votar una ley que te cobre ir al baño en los bares. ¿En los bares? Sí. Como el agua, que te cobran el agua caliente, ahora te cobran ir al baño. Ir al baño. En Brasil, por ejemplo, te cobran $2 vale entrar a un baño en Brasil. Vos tenés que comprar una ficha, sí. La pones en un molinete. Claro, como un cospel, y ahí entras al baño. O pones el billete en algunos más modernos. Dani. En Europa también. Hablando sí. de baño, tengo un número de teléfono para que la gente se pueda comunicar, para que quieran llamar cuando ustedes tengan ganas. Lo paso al aire. Es el 11-28-23-40-07. Marcelo, ese es su teléfono, no ¿Qué joda. ¿Qué tiene que ver con el baño eso? ¿Qué tiene que ver con el baño eso? No se mande más cagadas. Necesidades básicas. No se mande más cagadas. Ya no vamos a poder cubrirlo, le digo. Sí, creo que estamos despistando. No vamos a poder cubrirlo, claro, ya. Te van a... Mándenme en un WhatsApp, saludos, lo que quieran. ¿Cómo? Un WhatsApp. Como el sensei, WhatsApp. Después bueno. Hay que poder sostener la fama y claro, la popularidad. Después, miren los problemas que están teniendo algunos. Claro, después no se la pueden sostener. ¿Quién tiene problemas? Cuénteme a alguien. ¿Problemas? Sí. ¿O rosas? ¿Problemas o rosas? No sé. ¿O Guandanara? Rosas. ¿Qué le pasó? ¿Sabe lo que es que le regalen 1,000,000 de rosas? Rojas. ¿Cuántos tipos te llevan? ¿Se imaginó alguna vez? ¿Cuántos tipos te llevan 1,000,000 de rosas, por ejemplo? No sé, no transité esa experiencia. No sé, no sé qué se sentía. ¿Qué haría con 1,000,000 de rosas? No lo sabe tampoco. No sé. Duermo encima, la uso de cama de rosas. Lo podemos usar de cama, ¿dónde, claro. Claro, ¿dónde las pondrías? Porque no, a mí me yo no tengo impresión. Tanto florero en mi casa. No tenés tanto, no. Cortaría botella de agua mineral, viste, al mes. Claro. De plástico. ¿Vio cuando nace un bebé que uno va a visitar al sanatorio? No, a mí ya el exceso no me gusta. Es como un exceso. 1,000,000 es mucho. No me gusta mucho el olor a rosa. Claro. Si fueran jazmines todavía, si ¿no? Si fueran jazmines, sí. Claro. Pero rosas... Es medio... Rosas y jazmines. Es medio como regalar rosas, está como medio antiguo, me parece, ¿no? Bueno, parece viejo. Que acá no, porque festejaron el 5º aniversario, o sea, 5 años llevan sí. Ya casados. Y le regaló 1,000,000 de rosas. No le daban ni 2 meses y llevan 5 años casados. Y le regaló 1,000,000 de rosas. ¿Cuántas rosas le regaló? No, pere, porque ella es a glamour puro. Sí. Nunca es un... Al cumpleaños de la hija lleva un pony. Pero un pony real. Real, no un pequeño pony. No un pequeño pony. Entonces la representante, porque también es su representante, no solo es su mujer, sino que también es su representante, le regaló 1,000,000 de rosas al marido. Y lo puso todo decorado en el hall y en el living con una foto ampliada de su casamiento. Ah, bueno. Y con unas pequeñas rosas le escribió la frase, te amo. Hay que tener espacio en la casa también. Claro, para meter 1,000,000 de rosas y un pony. Y un pony. Claro. Y también le hizo flechitas. Flechas con pétalos para que él se vaya guiando en la casa. ¿A dónde va? Claro, porque se olvidó cómo era la casa. Claro. Pensaba, ella es la representante. Si él le quiere comprar un regalo, le tiene que pedir la plata a ella, que es el representante. Se la administra, sí. Claro, y dice, me da 20 pesos, te voy a comprar algo. Para nuestro aniversario. No me imagino a Wanda con 20 pesos en el bolsillo. No, yo tampoco. No debe llevar plata ella, debe llevar tarjetas, cheques. Todo tarjeta y cheques, sí. Sí, ¿no? Qué raro. Hablando de Wanda de rosas, no vamos a escuchar a los Guns N' Roses. No, mejor a Bon Jovi vamos a escuchar, Dani. Bueno. Vamos a escuchar a Bon Jovi. Bárbaro, vamos con Bon Jovi. ¿Tiene ganas? Sí, tengo muchas. Qué raro que hayan elegido ese tema, me llama muchas. La atención. Estamos románticos, Dani. Qué suerte. Estamos enamorados. Autos. Didn't you?

En Argentina hay presas y presos políticos. El Poder Judicial no es independiente cuando se lo usa para armar causas, extorsionar a testigos, inventar pruebas y perseguir a la oposición política o social. Por una justicia independiente, volvamos a la Constitución. Con presas y presos políticos no hay democracia. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Luis Malman Bornes, de la Pastoral Social Evangélica. Yo, aparte de ser un militante cristiano, soy abogado y militante de organizaciones de derechos humanos. Me parece que la penalización de la interrupción del embarazo es un crimen. Estoy a favor de que haya una ley de despenalización de la interrupción del embarazo. En el campo evangélico hay sectores más, hay iglesias en su conjunto, las autoridades de algunas iglesias evangélicas y protestantes que se manifestaron a favor de la despenalización del aborto. Como también hay otras con todo el derecho que puedan tener, pues bueno, hay libertad para expresar lo que cada uno cree de acuerdo a su cosmovisión. Pero me parece que también es bueno que los medios sepan que en el campo evangélico no todos son, digamos así como para hacerlo gráfico, no todos son pañuelos celestes. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Lo de Néstor, bar cooperativo. No volvemos porque nunca nos fuimos. Bolívar 548, San Telmo. Lo de Néstor, bar cooperativo. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Si querés tener nuevas experiencias, escúchanos y sabrás para dónde corres. ¿Y vos? ¿Para dónde corres? Volvimos porque nunca nos fuimos. Sí, ¿qué tiene? Hablando de nunca se fueron. No, acá el señor Chicaguero. Nos fuimos a la B, la B metropolitana, no podemos volver a la A, pero ya vamos a volver. Vamos a volver. Como Quilmes. Compró nuevos jugadores, Chicago. A los nombres de Alfredo Grela, Carlos Mayor, Rodolfo De Paoli, Fernando Quiroz, ahora se sumó la de Gastón Esmerado para reemplazar a Walter Perazo. Se define el transcurso de la semana. Bien. O sea, el técnico es Gastón Esmerado, o jugador. El jugador, el Gato Esmerado. ¿Pero qué, todavía está jugando el Gato Esmerado? ¿Y Fernando Quiroz también? Ah, bueno. Pero yo pensé, Gomito tiene como 42 años y sigue jugando. ¿Pero no, Chicago no tiene plata, eso es lo que pasa, claro. Se robaron todo. No tiene plata para comprar jugadores, compra todos jugadores quebrados, viejos. Pero hace jugadores, está bueno eso. Y el campeonato pasado salimos segundo. Mire qué bien. El que compró para las jugadoras es la Liga de España. ¿Cómo es eso? A usted, Facundo. Sí, Barcelona, miedo. La Liga de España. ¿Sabes lo que regalaron a las campeonas de squash de Austria? ¿Alguien sabe? No. Les regalaron un vibrador, dos packs de cera depilatoria y una lima eléctrica para pies. ¿Qué hijo de... Una lima para pie, sí, eléctrica. Y se, sí, ellas se descargaron en las redes, están totalmente en contra de... Dicen que es muy machista. Qué horrible. ¿Por qué es machista? ¿Que ellas no tienen derecho a disfrutar? ¿No? Sí, pero una lima, porque hubieran podido regalar otra cosa. ¿Una lima? Para pies. Para pies, mirá vos, qué grande es eso. ¿Usted se compraría una lima para pies? Yo me corto las uñas. No, no. Pero no es para las uñas, es para los pies. Bueno, para el talón, pies, para sí. El talón. ¿Sí? Te lima el talón para que no te quede. Me gusta mucho la peliculía. O el juanete. El juanete, no. Duele. Duele. ¿Qué tiene, Marce, usted? Yo tengo acá un trabajo práctico. No, tengo. ¿Dónde está la noticia? Un trabajo práctico, acá está. No. Me sacaron la información, muchachos. La radio de luto, falleció Tuki. Sí. Juan Di Natale confirmó vía redes sociales la muerte del conductor y humorista Tuki. Si bien las razones no se confirmaron, arrastraba varios problemas de salud. Exactamente. ¿Tuki cuál es el de candadito, barbita? Claro, que cantaba chistes. Y creo que estaba, se afeitó. Era creador de la rock and pop, de los primeros programas de rock and pop. Malena, ¿qué tiene? Tengo horóscopo. ¿Horóscopo? ¿Cómo es eso? A ver, cuénteme. Tengo Escorpio, por ejemplo. Sí. Recupera posiciones luego de momentos turbulentos. La empresa familiar resurge. Bien. ¿Qué podemos poner? ¿Una entonces, fábrica de qué? No sabríamos cuál sería la empresa familiar. Yo soy Escorpio, bueno. Y no tengo empresa. No tiene empresa, yo familiar. Tengo empresa familiar. Yo no tengo ni familia, pero bueno, no soy Escorpio. No soy pero Scorpio. Escúcheme una cosa. Yo quería. Hablando de empresa familiar. Hoy a la mañana fui al dentista. Sí. Y la verdad que me sentí raro. ¿Por qué te sentiste raro? Porque yo estaba sentado, ¿ves cómo son los sillones del dentista? Cómodos. Sí, sí. Con la boca abierta. ¿Usted se imagina las caras que pone uno en el dentista con la boca abierta haciendo... Sí, con ese cara. Coso que hace... Y salta agua por todos lados. Sí, te chupa, te deja la boca seca. Sí, te deja la boca seca, es verdad. La tipa que te dice, girame la cabeza, mirame para arriba, no cierres, abrí. Se te adormece la carretilla. ¿Sí? Porque esto se llama carretilla. Sí, ¿sabes? Sí, sí. O máquina de escribir. O cerrajero. Y digo, qué lugar incómodo para hacer entablar una relación nueva, por ejemplo. ¿Con la odontóloga, dice usted? Claro, por ejemplo. ¿Quiere entablar odontólogo una relación con odontóloga? Su odontóloga. No. Yo lo que pregunto, digo. Es que hay profesiones que a uno lo habilitan que... Uno comparte ciertas cosas. Sí, sí, sí. Y sí podés puede hablar como hablar. Uber, que decía recién Malena, claro. O como la peluquería. Claro. Pero peluquería, hablando de peluquería, Dani, ¿tenés asesor de imagen? Hablando de peluquería, de verdad. Te voy a hacer una pregunta. Espera un minuto. Ahora te contesto. Digo, ¿Qué lugar incómodo para entablar una relación? Porque ella habla, pero vos tenés la boca con todos los dedos de ella dentro de la boca. Sí, no podés hablar. Además, si que hablas, no te entiende. ¿Qué le podés decir? No tenés que levantar las manos. Sí, pero ¿cómo levantas las manos? Duele? Y le decís que querés ir a tomar algo conmigo no. Esta noche. Es complicado, no, digo. Eso no. Pero no, yo no estoy hablando de amigos, que es una profesión, digo, la mayoría de las dentistas viven solas. Porque además, vos imagínate que la conocés en otro lado y te casás una dentista, ¿no? Vos decís, la tipa viene y dice, ¿querés te haga la comida? No, dejá, le metiste la mano en la boca a todo. A medio mundo y voy a hacer... Y ahora querés hacer la comida, dejate joder. ¿No usa guantes, Dani? Sí, pero igual es poco higiénico. Yo uso guantes si tengo que tocarle la boca a alguien, no sé. O sea, la dentista es como el proctólogo y el ginecólogo. Y eso es peor. El proctólogo te hace la comida... No tenés muchas ganas de comer. Entra. ¡Ay, no! ¡Avísame, boludo! Sí, la verdad. ¿Qué cocinaste otra vez atún? Atún. Por asociación. Cerremos la 4. ¿Qué día que tenemos? ¿Qué día? Menos mal que estamos paro. De paro. Se claro. Puso colorado, Dani. Claro. Pusiste colorado. ¿Se acordó, Dani? De alguna consulta en especial. Y alguna lata. Alguna lata de atún. El médico de esas especialidades, uno sí. Tiene un lazo particular. ¿Sí? ¿Un lazo? ¿Qué sentido? No, digo, por ejemplo, no sé, el obstetra, el ginecólogo. Uno tiene como un vínculo distinto, como que lo quiere más. Vos decís una cosa así. Es una cosa rara, porque claro, por un lado... No es una relación fría como con... Por un lado es fría y por el otro lado es... Tiene sus momentos, digamos. Sí, pasa por distintas etapas. Hay más confianza, mucha más confianza con ellos. Sí, yo no me había ido tan lejos como ustedes. Yo veo que ustedes dos me llevan lejos. Yo pensaba en esto, ¿no? En la cara de estúpido, si hubiera una cámara que te está filmando. Esto lo vendo ahora, acá hay Radiográfica TV también, lo vendo. Podemos hacer como un reality, un gran hermano del dentista. Vos imaginate una cámara filmándote con vos, mirando así de reojo, porque vos la mirás la mirás. Te habla, porque además no se callan. No se callan, te hablan constantemente. Claro. Entonces vos estás con la boca... Es como complicado, ¿no? Sí. No sé, yo no sé. Tengo una anécdota chiquitita del dentista justo. Tengo un amigo que tiene un diente de oro, una muela de oro. Opa. Y está medio pobre de plata. Cuando abra la boca que se lo faramos. Bueno, está medio pobre de plata y está pensando en venderla. ¿Sacarse el diente? No te pagan nada. Dice que tiene 3.5 de oro. No. Sí, pero no te pagan nada. Yo tengo un diente de oro. Va a salir más caro el diente. Yo no tengo diente de oro. No, porque me esperan ahora la salida que hay paro. Ni policía y acá cuando salimos. Tengo un diente de oro que era de mi bisabuela. Y que en realidad cuando desarmamos la casa lo encontramos. Y lo llevé a vender porque digo, ¿qué voy a hacer con este diente de oro? Y no te vale nada. No vale. Te va a salir más cara la prótesis que el diente. Claro. Así que, no sé. Bueno, no la recomendamos vender. No lo venda, señor. Digo, ¿pero qué otra profesión se le ocurre así como compleja para tener? Como decía, el protólogo. El proctólogo. Porque ya de entrada te pide algo como... El cerrajero. El cerrajero también. Que no, sé, no me mira así, Dani, no me mire. Me está mirando con una mirada. ¿Qué otras profesiones? El cerrajero también. Sí, por supuesto, pero... Ahí está, vamos, Malena. Lo banco. Pero vamos con el cerrajero. ¿Quieren ir con el cerrajero? Sí, vamos con el cerrajero. Vamos con el cerrajero. Un tema nuevo, un tema de un artista uruguayo, Leo Maslía. ¿Cómo te gustan los artistas uruguayos? Me gustan, menos no te va a gustar. No, el Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos. Ahí estamos. Pero tráigala, le pido por favor que la traiga pronto. No me deje pasar la noche sin cerradura. No me deje la puerta así, no me deje la puerta así. No me vaya a dejar la puerta así, no me haga pasar la noche en vela. Escuchando los pasos que vienen de la calle. Y yo sin cerradura, y yo sin cerradura. Y yo, fíjese, sin cerradura. Con el ropero contra la puerta y con la duda mortal de si va a aguantar. Con una cómoda contra el ropero, apúrese, cerrajero. No me deje así, necesito saber su nombre, su dirección. Por si usted no viene, o por si acaso, o por si acaso, o por si. Apúrese, cerrajero. Arréglela, arréglela bien. Apúrese, cerrajero. Arréglela, arréglela bien. ¿Cómo sabe usted para que yo, cuando oiga voces o ruidos en la calle, me quede tan tranquilo como si no pasara nada? Y pueda mirar por las rendijas de la cortina, a ver qué pasa afuera, a ver qué pasa afuera. Desconfíe del prójimo. Coloque en la puerta de su casa una buena cerradura de seguridad. No se pase de bueno, no. Convénzase de que la gente nunca tiene tanta honestidad como la tiene usted. Dese cuenta que bárbaro poder estar en su casa tan tranquilo, con la plena convicción casi religiosa de que nadie podrá penetrar en su domicilio sin que usted lo haya invitado. Desconfíe del prójimo. Coloque en la puerta de su casa unas cuantas cerraduras de seguridad. Cerrajería Marcelito. Si no te arregla la llave, te pone un pasadorcito. Ah, un candadito, pensé. Un candadito. ¿Cómo papel higiénico, Alicia. ¿Cómo, no cómo? Te limpia. No nos paga más, Alicia. ¿Cómo que no? No. Ya no lo tenemos más de sponsor. No, la echamos. ¿Te acaricia? Te acaricia nada más, sin paga. Vuelve Crivelli a jugar a Temperley. un arquero que hizo todas sus inferiores. Sí. Un arquerazo, ¿se acuerda? Sí, ¿cuál? Sí, me acuerdo. Fue como el protagonista de del ascenso. Bueno, tenemos mucha información. A ver, vamos por la ronda de chismes. Moria Kazán y Lamen Mangel se pelearon un poquito. ¿Qué pasó, sabe, Facu? Sí, ocurrió en el programa Debo Decir, donde la vedette cuestionó el relato de la periodista, que en una oportunidad contó que sufrió acoso en el programa Animales Sueltos. Hubo un gran quilombo porque parece que esta Romina Mangel en su programa de con Fantino la habían acosado y nadie le creyó y la pelea viene por ahí, ¿no? Sí, viene por ese lado. Bien, jugó Independiente. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasó, Dani, con Independiente? ¿Qué podemos decir? Sin palabras. Somos el más grande de todos, como siempre. El abrazo de gol no lo voy a decir. ¿El qué? Pero Boquita es el más grande de todos. Boca puso en venta las entradas para jugar contra Tigre. Tigre no le permitió a la Superliga, que no es la gorda que siempre hablamos. Superliga. No le permitió poner por Ticketet sus entradas porque dice que los de Boca iban a hacer como una tranza. Sí, iban a comprar la de ellos para ocupar el lugar. Entonces, el lugar de los hinchas de Tigre se va a vender, o se vendió hoy en Victoria a los socios. Juegan en un lugar neutro, ¿no? En el Kempes. En el Mario... Córdoba, en Mario Kempes. Exactamente, en el viejo Chato Carrera. Igual Boca en 3 horas vendió todas las entradas. ¿Cómo? En tres horas vendió todas las baratas. No todas. No hay entradas baratas, igual, ¿eh? No, bueno, pero las plateas y todo eso están en otro nivel. Messi llegó a la Argentina, fue a Rosario, porque Rosario siempre estuvo cerca, lo sabemos. Y más de Messi. ¿Eh? Y más de Messi. Claro, imagínate. ¿Qué auto? El tipo baja en Ezeiza, ¿no? ¿Tendrá un avión o un helicóptero que lo lleve hasta Rosario o... Uber. Un Uber, dices, ¿eh? No. Pero en un Mercedes. En un Mercedes. Pero en un taxi. Mirá si sos Uber y te sube Messi. Qué grande, ¿eh? Ahora sí, abrazo de gol. ¿La puedo ver? ¿Cómo? Abrazo de gol, ¿la puedo ver? ¿A dónde está? ¿Lo tiene usted? El Kun Agüero ya está entrenando con la selección. El Kun Agüero, no sé por qué sigue la selección. Es una... Vamos a hablar, espere que le doy la chica de la tapa a Marcelo y así se calla un rato. Dale, a ver, voy a ver la chica de la tapa. Abrazo de gol. ¿Por qué vuelve Di María? No, porque no lo querían. No lo querían a Di María. En el PSG no lo quieren tampoco. Juega. ¿Por qué volvió? ¿Cuánto podemos jugar una apuesta cuánto tarda en lesionarse? Y menos, más que Gago seguro. Sí, aguanta un poco más que Gago. Aguanta un poco más que Gago. Otro tema. ¿Por qué no lo traen al marido de Wanda Nara? Icardi, ¿por qué no es tan buen jugador Icardi? ¿Te parece? ¿A vos te parece muy buen jugador? Hemos visto cada uno. No te olvides que... Jugó Cruz en la selección. Claro, jugó Cruz en la selección. Jugó Tevez en la selección. Bueno, Tevez, palabras mayores. No, te iba a decir uno más, pero me van a matar. A ver, ¿vas a decir Riquelme? No, Riquelme es un jugadorazo, nada. Tevez en la Sub-20, nos sacó campeón el Tevez, ¿o no? Sí. Y sí, somos nosotros. Bien. También tenemos por qué Fantino dejó de relatar fútbol. Se peleó con Grondona, Fantino, y dejó de relatar fútbol. Pero Grondona está muerto. Bueno, se peleó antes de que se muera. ¿No lo habrá matado él del disgusto? Y puede ser. No, pasa. Se retiró por eso, porque el ambiente del fútbol era muy turbio. Y se metió en el ambiente de la política. Claro, o sea, no es más turbio todavía. Claro que no es turbio. Él es una carmelita descalza. Él es tan santo. Exactamente. Es complicado. A mí me cae bien Fantino. No es una persona que me disguste. A mí me gustaba Fantino, pero cuando empezó a hacer programas de política, ya me dejó de gustar. Ya te dejó de gustar. Mientras que hacía deporte, me gustaba. A mí me gustaba el programa de Mar de Fondo, por ejemplo. Mar de Fondo, con Recondo y... Y eran dos tipos que me gustaban. Recondo no lo puedo ver, es casi un lanata. Sí, casi un lanata. ¿Te acordás de Ever Ludeño, Dani? Sí. Era graciosísimo. Está en Fox, creo que está. Ah, ¿está todavía? Sí, de vez en cuando está. ¿Con Pawlowski? No, con el que habla de boxeo. ¿Cómo se llama? Tengo otra del espectáculo hablando de boxeo. Grace, hice trampa. Graciela Alfano. ¿Hizo trampa? Hice trampa, dice. La ahora panelista de Los Ángeles de la Mañana reveló que hace 10 años debía irse del Bailando. Su pareja... No, Dani, no. ¿Qué me están saboteando, Dani? Fuimos nosotros. Hizo trampa jugando al Monopoly. Al Monopoly. Al Monopoly, hizo trampa. Escúcheme, ¿sabe que la están usando a la pobre Graciela Alfano porque está en este programa? Y de Brito le pregunta cosas. Dice, ¿vos te acostaste con Maradona? Y ella dice, dijo sí. Que sí. Digo, todos vayan cuidándose porque en cualquier momento, cuando se les termine, los famosos van a ir contra nosotros. Y, sí, ya van a... Le preguntaron por Sabina, por Charly García, a todos. Todos dijo que sí. Todo, claro, que todos sí. Dice que sí. Puede ser verdad. Bueno, capaz que es verdad. Sí, está bien, pero por eso digo, cuídense, porque cuando no haya más famosos, van por todos nosotros. Sí, ¿sabes? Yo voy a decir todo que no, igual, Dani. Yo lo voy a negar, ¿no? Obviamente. Un saludito para Graciela. A Marcelo le diría que sí, ¿no, Marcelo? No sé qué diría, la verdad que no sé. Tenés que estar en ese momento, ¿no? Y sí, es un momento nada más. Claro. ¿Qué tiene Malena usted ahí? Bueno, tengo una peleita que hubo con Pampita... Muy fuerte. ¿Pampita con quién? Pampita con Ernestina Páez. En el ciclo de Pampita Online. Bueno, en realidad no fue una pelea. Fue así como una declaración de Pampita que se le chispoteó. Y dijo algo así como que, bueno, aquella mujer que sea la amante de tu marido y antes te había dicho que te admiraba, de alguna manera te envidia y quiere poseer lo que vos tenías. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. Y después salió como abajo una fotito de la China Suárez cuando halagaba a Pampita. Son bravas, ¿eh? Así que bueno, es así el ambiente. Salió el consumo del mes a la baja. 14.3 a la baja. Qué bárbaro, ¿eh? Bajó el consumo. O sea, quiere decir que hay 14% menos de compras en todos lados. Y parece que si es en shopping es mucho peor. O sea, 14 supermercados. En los shopping, 14 mucho supermercados. Más. Sí, bueno, sí. Shopping, ¿ya quién entra en shopping? Yo casi no entro en supermercado. Yo no entro hace mucho, sí, está complicado. O sea, hace muchos años que ya no. Que viene complicado. Está todo caro, está todo caro, Daniel. ¿Sabes cómo aumentan las cosas? Sí, sí, sí. Viene la luz, viene el gas, viene todo. Es un tema, la verdad que es muy difícil. Tengo una frase, Dani. Sí. Tengo una frase. Escuchen esta frase, qué lindo. ¿Qué es para...? Más allá de la plata, más allá de lo económico. Escuchen esto, qué lindo que es. El que... ¡Ah, Dani! hablando de memoria, el que no vive para servir no sirve para vivir. Wow, lo puedes poner en el sindicato de gastronómicos ahí con Luis Barrio. Gastronómico, sí, vendo pan, Dani. Salió la nueva fórmula, parece, dígamela. Y hubo una fotito ahí el fin de semana. Cristina Fernández. Cristina Kicillof. Magario. ¿Podría ser la nueva fórmula esa? Vi en una página amigable la misma foto que se sacó Fernández, Kicillof, Magario, como los de ABBA de los 80. Ponía las dos fotos y comparaban. Me gustó esa foto. A mí también. Primera ambulanciera trans en el SAME bonaerense. María Eugenia Vidal es muy amplia, por eso se puso un poncho. ¿Por eso se corta el pelo, Dani? Sí. Bueno, pero está bien, digo, la inclusión laboral también está buena. Más allá Pero parece Mario Eugenia Vidal. De demagogia, ¿no? Sí, yo a mí también. Por eso lo digo. Como este... tipo spot publicitario. Sí, claro. Porque... Bueno, sí, así visto no está bueno. A mí me está pasando algo. Yo lo que veo es que todo lo que están haciendo es en campaña. Uh-huh. Es que están, o sea, en campaña. Sacaron una foto de 5 personas de espalda con las manos juntas atrás, haciéndonos creer que eran los 5 policías presos, cuando no tenían ni esposas, ni... Uh-huh. O sea, es todo. Es que ya estamos en campaña. Claro, entonces ¿no? todo es este. Hay un discurso que quizás tendría que poder escuchar la sociedad, que es muy fuerte y que tiene que ver con la criminalización de la delincuencia. Y no tanto quizás enfocar en políticas públicas para ver qué hacemos con estos chicos que quedaron en la calle, que no tienen para comer, que otra vez quedaron sin lugares de contención y de formación, porque antes los pibes que eran más vulnerables tenían lugares de contención y tenían lugares de formación profesional donde podés después generar un proyecto de futuro a largo plazo. Hoy hay un vaciamiento de todas esas políticas públicas, entonces lo que quedó es solo la foto del pibe pobre, vulnerable, siendo judicializado o en cana o con las esposas, o gatillo fácil, ¿no? Víctima sí. de una sociedad que no se pone a pensar, bueno, ¿qué hacemos frente a la pobreza y a la vulnerabilidad social? Entonces me parece que es un tema como muy complejo y no hay políticas públicas para abordar el tema de qué hacemos con estos pibes. Exactamente. Yo opto por el deporte, deporte y más deporte. Hablando de deporte y más deporte, parece que Racing vendió a Centurión. Sí. Parece que lo vendió. ¿Sabe algo? No, pero escuché hoy en el noticiero. Claro, yo escuché algo así como que parece que el equipo de la Volpe lo compró. Ah, fue a México entonces. La verdad es que no sé. Lo que sí, escuché que la Volpe se compraba un problema. Ya que la Volpe tiene un problema, parece ser, por lo que decía este programa de radio, en lo cual no voy a decir cuál, como que tiene un problema para entrenar temprano, que parece que en Boca lo sufrieron bastante a la Volpe. No sé, no yo se puede perdimos un campeonato. Un tipo de la noche era. Claro. No se puede levantar temprano. Y parece que tiene problemas con la bebida. Y el Coco Basile, y vos estás a verlo también, ¿no? Sí, es que hay una foto de Basile hablando en una cama con mucho mierda. Sí, vi la foto. ¿Pero y de qué es? ¿Está enfermo? Está enfermo, me parece. Contó Pagani la otra vez en el programa de fútbol. No sabía. Quiero decirle que conocí a mi nuevo cuñadito. Bueno, entre comillas. Jugador de fútbol. Ah, mire. Todavía ahí. Un proyecto. En la intermedia. Proyecto. Eso proyecto de ascenso. Bueno, él nos contaba precisamente esto. O sea, el sacrificio que es dedicarse al fútbol. O sea, no es, es un jugador de fútbol. No, no, o sea, a ver, hay que entrenar todos los días, hay que levantarse a las 6 de la mañana, hay que poder decidir dejar la escuela y estudiar de otra manera, hay que seguir un plan de alimentación, ¿no? Muchos cuidados en relación al cuerpo, entrenamiento, viajes, o sea, hay todo un esfuerzo, ¿no? Sí, un esfuerzo grande. También bancarse muchas veces las decisiones de los técnicos y las movidas de los clubes. No es fácil. Es complicado. La verdad que es complicado. Por hoy soy fácil, Dani. ¿Por eso qué? Por hoy, solamente por hoy soy fácil. Que me llamen por teléfono. Oh, no. Sí. Estamos de paro, Marcelo. Marcelo, no jodas. Hay paro. No joda que paro. Estamos de paro. También paro de teléfono. Claro, y usted pare porque lo vamos a parar en seco. ¿Cómo que paro? ¿Usted que necesita un asesor de imagen? Estaría bueno, mi viejita es mi asesor de imagen. Como me ve mi vieja, así que le mando un saludo. Lo ve, no, lo escucha, maestro. Me parece graba también. Como me ve mi vieja, le dije. Así que tal vez me corte el cabello. Bien, mañana que es un día de paro. El flequillo, hoy es un día de paro. Puede aprovechar y la explota a su madre para que le corte el pelo. Puede ser. ¿Tiene maquinita su madre? Bueno. No, con tijerita. No, con tijera, sí, bien. Sí. Señores, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. El Manu Rivas linda. Nos